traigo a la tiga bien prendida en la Toyota. En la Toyota. En la Toyota. En la Toyota. Traigo mota en la Toyota. Traigo mota en la Toyota. Traigo mota en la Toyota. Traigo mota en la Toyota. Toyota. Fumando, tomando, tomando, tomando. MC ta ta ta ta ta ta ta. Fumando, tomando, tomando, tomando. MC ta ta. Traigo a la tica bien prendida en la Toyota. Traca, traca, traca, traca. Traca, traca, traca, traca, traca. Diablo, diablo. Esto está bueno. Eso a mí me pasa por estar fumando pasto. Por estar fumando, fumando dentro del disco. Muchas mujeres, muchas faldas, muchos chitos. Muchas mujeres, muchas nalgas ya yo he visto. Touch me till I can get my satisfaction. Le meto tinto, tinto, tinto, le meto tinto, tinto. Y yo te pego tu manteca. Le tinto, tinto, tinto, le meto tinto, tinto. Todas las mujeres que saben que están buenas entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la meneadera. Y no, no, no. Mami, tú tienes un meneíto arrebatado. Un meneíto bien riquito arrebatado. Un meneíto sabrosito arrebatado. Y tao, tienes un meneíto to, to, to, to. Bien riquito to, to, to, to. Un meneíto sabrosito arrebatado. Y ronca de santa, es 30 putilla. Vamos a darle. Lento.

dice. La chica perreando el baile del tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Ella me pide que rescate, me le pego yo la mato del sac. Ella me pide que rescate, muy lejos, como agua pa' chocolate. Me le pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego. Es bellaca, sí. Es bellaca, sí. Es bellaca, sí. Es bellaca, sí. Mi niña en pose, pose, po. Mi niña en pose, pose, po. Mi niña en pose, pose, po. Mi pose, po, po, po, po, po. Y ahora veré de que se prepara pa' menear, menear, menear, menear. En pose, pose, po. Pa' menear, menear, menear, menear. En pose, pose, po. Suave, es pa' la cata final. me gusta cómo lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera es seguro. Esa te me deja con ganas de flow. Ay, esa mami, me gusta cómo lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera es seguro. Esa te me deja con ganas de flow. Su movimiento de cadera es cadera, es cadera. Y placata, placata, y placata, placata. Su movimiento de cadera es cadera, es cadera. Y placata, placata, y placata, placata. Toma la patata, toma, toma la patata. Toma, toma la patata. Delante y por detrás. Perrea, coge velocidad como locomotora. Se viste, se maquilla pa' que todos la vean. En el caso la conocen con la batidora. Tiene 100 novios, colaboran. Yo como socia que fuma que te apasora. Trabaja stripper, tremenda bebedora. Que se cultiva si baila con la batidora. Aguántame tú aquí, lo que hago mis ajustes. Si la doy hasta abajo, no dice que le gusta. Ella está pendiente y baila como un tronco. Está tomando gente, oye. No tiene con hambre. Tiene 100 novios, colaboran. Yo como socia que fuma que te apasora. Trabaja de stripper, tremenda bebedora. Que se cultiva si baila sola la batidora. Tiene el culo grande, tiene el culo grande. Tiene el culo grande, grande, grande. Tiene el culo grande, tiene el culo grande. Tiene el culo grande, grande, grande. Baja perrea. Le gusta bailotear, bailotear. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Baja perrea. Le gusta bailotear, bailotear. Pa' arriba, pa' abajo.